Hoy estamos presentando Bruja de Colección, séptima temporada, año 2015, programa número 216. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Éramos un grupo en el coro cuando teníamos 20 años que preparábamos bromas para la fiesta del coro. Y un día se nos ocurrió hacer instrumentos caseros con una manguera, con los tubos de ensayo, con unos tubos de cartón que luego fueron el bass pipe. Y por esas cosas de las teorías de Darwin, eso cundió. ¿No? Floreció. Floreció, se vinculó con otras cosas y fue el sello del conjunto. La Bruja de las Palabras. Y por esas cosas, las teorías de Darwin, eso cundió, floreció, se vinculó con otras cosas. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Aunque usted no lo crea, están pasando delante de la radio grupos de jinetes a caballo. Como dijo Carlos... Sí, porque en nuestra ciudad hoy es un día muy especial, es la víspera del 23 de agosto, cuando siempre se hace un desfile, una... ¿y otro nombre? Un simulacro de lo que vendría a ser el éxodo jujeño. Que fue en 1813, cuando, con la conducción del general Belgrano, todo el pueblo jujeño abandonó esta ciudad donde estamos haciendo la bruja, rumbo al sur, rumbo a Salta, a Tucumán. Quemando todas sus pertenencias, sus casitas, todo lo que tenían, y se fueron con sus animales. Porque venía avanzando el español, que quería recuperar el territorio que se había liberado con la Revolución de Mayo, 3 años antes. Y entonces esa fue la estrategia que se usó en ese caso, de retroceder para fortalecerse, y las cosas se quemaron para no dejarle al enemigo alimentos ni protección contra el clima o lo que fuera. Así que bueno, ese es el éxodo jujeño. Hay un dato que por ahí pocos argentinos saben, ¿no? En esta zona del país, te diría en estas tierras, 100 kilómetros para el norte y 100 para el sur, es donde más luchas se libraron durante las luchas por la independencia contra los españoles. El pueblo de Yala fue arrasado 15 veces ida y vuelta. Se recuperaba, se volvía, ¿no? Porque, claro, los españoles estaban fuertes en Bolivia en particular, ¿sí? En el Alto Perú, Lima y Potosí, de donde sacaban la plata, ¿no? El metal. Y entonces, bueno, entraban, trataban de ir a Buenos Aires por ahí, digamos. Entonces esta era zona de guerras y de lucha. Y paradójicamente, antes de la independencia, esta zona era muy rica, porque como el centro estaba en Perú, había un gran tráfico que iba desde Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, hacia el Perú. Por acá pasaban y cobrábamos peaje. Se cambiaban los caballos, etc. Las mulas. En cuanto se declara la independencia, esta zona queda aislada. El centro pasa a estar en Buenos Aires, ya deja de estar en Perú. Y entonces cae Jujuy, Salta, a ser una zona muy, muy pobre, como lo es hasta el día de hoy en realidad. ¿Sí? Uno de los lugares más pobres de Argentina. Aunque en los últimos años ha mejorado mucho, sigue siendo un lugar con menos desarrollo y menos centralidad en varios sentidos, no solo el económico, también el cultural, que las zonas que están cerca del puerto o zonas de mayor producción como Córdoba, la propia Tucumán, Santa Fe, Cuyo. Bueno, no sé, nos fuimos por cualquier lado para decir que están pasando los caballos. Sí. Delante de la radio hay un gran fervor popular con esta fiesta. Yo nunca entendí bien qué cosa es la que la que aparece, pero muchísima gente se convoca. Dentro de un rato se van a incendiar unas chozas que no son de verdad, señora, y se queman unas enormes fogatas en recuerdo de aquel éxodo jujeño. Y el detallecito que a veces lo escuchamos en algún audio de la bruja es que algunos jujeños no quisieron irse. Se acercaba el español y algunos jujeños ricos enviaron mensajeros a los españoles que se acercaban para negociar. No se preocupen, vengan. Nosotros vamos a ser amigos. Los traidores a la patria. La historia no se hace sin conflicto. Esta creencia de que somos todos amigos, de que alcanza con el amor, y qué sé yo, está buena. A nosotros también nos gusta, igual que a usted, señora, pero a veces aparecen algunos que no juegan ese partido. Y juegan partidos más mezquinos. Y entonces uno a veces tiene que levantar la voz o pegar el puñetazo en la mesa, por ponerlo en términos suaves. Y si no, como hizo Belgrano, fusilar a esos traidores. Estos fusilamientos fueron ocultados hasta hace 10 años por la historia oficial de Argentina. Hoy podemos decirlo en Radio Nacional, en las radios amigas que nos repiten, que Belgrano fusiló a estos ricos que no quisieron la lucha por la independencia y preferían aliarse con el enemigo. Y en nuestros días nos parece que siguen habiendo algunos ricos que prefieren aliarse con grupos muy poderosos. ¿No es así? Y muy buitres. Vamos a escuchar, mira, estaba hablando de política y casualmente, yo creo en las casualidades, que quede claro, hay gente que no cree, yo creo muchísimo en las casualidades. Como en las brujas, de que las hay, las hay. Sí, porque dice que, gente que dice, no hay casualidades, son causalidades, yo digo no. Mirá, ahí recién lo contaban los Leloutier. Decían, por esas cosas de Darwin, éramos un grupo de un coro universitario que nos pusimos a inventar instrumentos raros. ¿Por qué? Porque sí, para divertirnos. Y por esas cosas de Darwin, o sea, por casualidad, eso fue el espíritu del grupo. Algunas mariposas, señora, si usted se pone a mirar con atención, algunas mariposas tienen unos dibujos en sus alas que son medios raros. Algunas, fíjese en internet, fíjese cómo son esos dibujos de las mariposas. ¿Y sabe cuál es la clave para entenderlo? Fíjese usted y dígame después. Algunas especies de mariposas, cuando abren sus alas, lo que muestran es al enemigo del enemigo de la mariposa. ¿Quién se come la mariposa? Un pájaro. Bueno, en las alas de la mariposa se ve los ojos de un halcón, que es el que se come al pájaro, que se come a la mariposa, ¿no es así? O los ojos de un gato, que es el que se come al pájaro. Con lo cual el pájaro se va a morfar la mariposa abre sus alas y le muestra al pájaro una cara de un gato. Un par de ojitos y unas cosas, unas islas, las señales del gato, es un recurso para ahuyentar a su enemigo. Claro, para que el enemigo le tenga miedo, digamos. ¿Cómo llegó esa mariposa a tener ese dibujo ahí? Por casualidad. Salían distintos dibujos a lo largo de los millones de años y la especie que tenía ese dibujito tenía más suerte. Eso es lo que propuso Darwin. Aquí no vamos a hablar de Darwin, sino de el Papa Francisco, que estuvo en Bolivia hace un par de meses ya. Hemos escuchado algunos audios en su momento, pero nos quedamos con varios audios para escuchar. Escuchamos el primero y hacemos algún comentario. He sabido por medio del Pontificio Consejo Justicia y Paz, que preside el Cardenal Turson, que son muchos en la Iglesia los que se sienten más cercanos a los movimientos populares. Me alegra tanto ver la iglesia con las puertas abiertas a todos ustedes, que se involucre, acompañe y logre sistematizar en cada diócesis, en cada comisión de justicia y paz, una colaboración real, permanente y comprometida con los movimientos populares. Los invito a todos, obispos, sacerdotes y laicos, junto a las organizaciones sociales de las periferias urbanas y rurales, a profundizar este encuentro. Tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas. Lo dije y lo repito, son derechos sagrados. Vale la pena luchar por ellos. Que el clamor de los excluidos se escuche en América Latina y en toda la tierra. Ese fue Francisco en Bolivia. Vamos a escuchar un poquito más, pero fíjese usted la audacia política de Francisco, ¿eh? Como ya no es el Papa que dice, chicos, pórtense bien y recen, sino que comienza a dar trazos firmes acerca de la justicia social. Empecemos reconociendo que necesitamos un cambio. Quiero aclarar, para que no haya malos entendidos, que hablo de los problemas comunes de todos los latinoamericanos y en general también de toda la humanidad. Problemas que tienen una matriz global y que hoy ningún Estado puede resolver por sí mismo. Hecha esta aclaración, propongo que nos hagamos estas preguntas. ¿Reconocemos en serio que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas en su dignidad? ¿Reconocemos que las cosas no andan bien cuando estallan tantas guerras sin sentido y la violencia fratricida se adueña hasta de nuestros barrios? ¿Reconocemos que las cosas no andan bien cuando el suelo, el agua, el aire y todos los seres de la creación están bajo permanente amenaza? Entonces, si reconocemos esto, digámoslo sin miedo. Necesitamos y queremos un cambio. Es sencillo, pero es fuertísimo. Necesitamos un cambio. ¿De qué el cambio? ¿De qué? ¿De qué? Lo voy a explicar ahora, un poquito más. Pero está hablando del cambio del sistema de poder, el cambio del sistema económico. Me pregunto si somos capaces de reconocer que esas realidades destructoras responden a un sistema que se ha hecho global. Reconocemos que ese sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo, sin pensar en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza. Si esto es así, insisto, digámoslo sin miedo. Queremos un cambio. Un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta. No lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos y tampoco lo aguanta la tierra, la hermana madre tierra, como decía San Francisco. Queremos un cambio en nuestras vidas, en nuestros barrios, en el pago chico en nuestra realidad más cercana. También un cambio que toque al mundo entero, porque hoy la interdependencia planetaria requiere respuestas globales a los problemas locales. La globalización de la esperanza, que nace de los pueblos y crece entre los pobres, debe sustituir esta globalización de la exclusión y de la indiferencia. Tremendo. Es un papa que divide aguas y que cambia la historia. Y genera adhesiones, por un lado, antipatías, por el otro, inesperadas. Nosotros, que no somos creyentes, adherimos con muchísima simpatía a lo que está diciendo el Papa. Y amigos míos creyentes rechazan esto que está diciendo. Esto de que el Papa diga que están sufriendo los campesinos y los trabajadores y el pueblo genera alergia. Para algunos. Sí. Yo a veces me pregunto por qué tanto odio a los gobiernos populares de Latinoamérica. Y me lo vengo preguntando hace tiempo, y es un odio que se trasunta a lo que dice el Papa. En los últimos días, los sectores de derecha de Argentina, la gente de Macri, ha rechazado lo que decía el Papa, y lo que decía el Papa era diálogo acerca de Malvinas. ¡No! ¡Diálogo no! ¿Cómo puede ser? Lo odian. Es un odio que a mí me hace acordar al racismo norteamericano. Es un odio en la piel, un odio inconfesable, irracional, que puede buscar argumentos y hasta a veces puede tener razón. Pero hay un plus que solamente se explica por lo que yo llamo racismo. Bueno, ahí están diciendo, ellos mismos son los que están diciendo, ellos son unos ladrones. Obviamente no se van a decir yo soy un ladrón. Sin embargo, hay un robo de diferente forma. También pensábamos que lo raro no es este Papa, sino que los anteriores no hayan sido así. Cuando vos lees el Evangelio y cuando visualizás por dónde andaba Jesús de Nazaret, que no tenía casa, que se juntaba con la gente, que curaba a los enfermos. ¿Y este tipo dónde andaba? ¿Estaba en el shopping? ¿Hubiera estado en el shopping? ¿O estaba más bien del lado de los campesinos, de los pescadores, de los trabajadores? ¿O estaba con los romanos? No había muchos más lugares en donde estar, ¿eh? Para mí está clarísimo que Jesús de Nazaret estaba en el mismo lugar en donde parece estar este Papa. Incluso dentro de esa minoría cada vez más reducida que cree beneficiarse con este sistema, reina la insatisfacción y especialmente la tristeza. Muchos esperan un cambio que los libere de esa tristeza individualista que esclaviza. Cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres humanos, cuando la avidez por el dinero tutela todo el sistema socioeconómico, arruina la sociedad, condena al hombre, lo convierte en esclavo, destruye la fraternidad interhumana, enfrenta pueblo contra pueblo y, como vimos, incluso pone en riesgo esta nuestra casa común, la hermana y madre tierra. No quiero extenderme describiendo los efectos malignos de esta sutil dictadura. Ustedes lo conocen. Tampoco basta con señalar las causas estructurales del drama social y ambiental contemporáneo. Sufrimos cierto exceso de diagnóstico que a veces nos lleva a un pesimismo charlatán o a regodearnos en lo negativo. Al ver la crónica negra de cada día, creemos que no hay nada que se puede hacer salvo cuidarse a uno mismo y al pequeño círculo de la familia y los afectos. Tremendo, filosísimo. No hay nada que se pueda hacer salvo cuidarse uno mismo y al grupo los afectos. Y en esto se refugian muchos amigos y a veces nosotros mismos. Lo importante es la amistad. Es un modo de decir, me cago en lo que le pase a los demás. Porque lo que me viene del mundo es muy feo, es muy... Nos regodeamos en lo negativo. No, tal vez nosotros, me parece que los medios de comunicación machacan todo el tiempo con lo negativo, y después eso se convierte en un estilo. Incluso si alguien quiere hacer un programa de radio o de televisión, va a notar incluso que le aumenta la audiencia si habla de que a tal chiquita la violaron, si en el country mataron a no sé quién. Tan solo quejarse por el clima. Hace mucho calor, este viento norte que te parte la cabeza. Ya el clima, ni el calor ni frío les viene bien. Si hace calor, se quejan del calor. Si hace frío, se quejan del frío. Preste atención mañana. Mañana, el lunes, prenda la radio a la mañana. Y fíjese usted fríamente, concéntrese y escuche lo que dicen acerca del clima. Si hay 12 grados, va a ser mucho frío. Si hay 22, eso es mucho calor, suponete. Si está un poco nublado, ¡ay, qué lástima! Si está despejado, ¡qué calor que va a hacer hoy! Los que estamos frente a un micrófono parece que somos muy susceptibles a los pequeños. Y el no salgan a la calle se está haciendo muy común. Muy común, cuando escucho la televisión, no salgan a la calle. Una forma de decirte... No sé, está todo mal afuera. A pesar del clima, por todo, te venden el combo completo. No, para transitar las calles están pésimas, hace mucho frío. Inseguridad, todo. No salga. El agujero de ozono, los todo. Rayos ultravioleta. Quédese en su casa. Ponga, y siga viendo. Siga viendo esto, ponga puertas de acero, rásquese el ombligo y no se preocupe por los demás. El Papa Francisco... No nosotros en este caso. Dice, ¿qué está pasando ahí? Nos estamos regodeando con lo negativo. Hay un exceso de diagnóstico que nos lleva a un pesimismo charlatán. Fíjate, muy preciso. En un rato va a hablar de cómo los medios de comunicación juegan un papel protagónico en sembrar la sociedad de mala onda. Efectos malignos de esta sutil dictadura. ¿De qué está hablando el Papa? Porque está hablando de que esto pasa a todos los gobiernos de Latinoamérica y que es más fuerte que cualquier gobierno. Revise los audios que hemos pasado y que además están disponibles, son públicos. Los medios fueron y son considerados el cuarto poder, ¿no es cierto? Poder ejecutivo, legislativo, judicial y los medios. Sin embargo, hoy los medios juegan el poder político. Porque deciden el voto, en definitiva. Así es. Yo conozco mucha gente, o me parece, por ahí estoy presumiendo yo de tenerla clara, por ahí estoy equivocándome, pero a mí me parece que mucha gente ha sucumbido al discurso de los medios y dicen, acá hay que poner orden, voy a votar a la derecha. Tienen una manera de persuadir con las palabras, diciéndote, si vos sos inteligente, vas a elegir esto. ¿No es cierto? Es lo que está pasando actualmente en la unión de dos candidatos, que si son inteligentes van a jugar de esta forma y qué sé yo. Ya de esa forma tratan de manejarte la cabeza. Ah, no, yo sí soy inteligente, entonces tengo que hacer eso. Y si no diciendo la mitad de la verdad. Por ejemplo, fíjese el gobierno qué corrupto. Y nosotros nos parece que en muchos casos es así. Que hay hechos de corrupción. Ahora, ¿qué pasa con los otros, con los que podrían reemplazar al gobierno? ¿No son corruptos? También lo son. Por ahí un poquito más, un poquito menos, no sé. Pero el relato es, mirá qué corrupto que es eso, no podemos seguir así, hay que cambiarlo, punto. En ningún momento dicen algo obvio, que es, che, y los que se proponen para cambiar, ¿tienen, por ejemplo, están procesados judicialmente? Sí. ¿Y por qué están procesados? Y por un incendio con muertos, por otro incendio con muertos en talleres clandestinos, por escuchas ilegales. Ah, entonces también son corruptos. Pero esa parte no se dice. Y a veces los que están a favor del gobierno solamente dicen la corruptela del otro lado. ¿Qué hacemos? ¿Sabe lo que hacemos? Nos vamos al corte con un audio que ya hemos pasado del Papa Francisco y que es muy jugado y que incluso tiene visos de poético. Fíjate cómo lo dice. Es como si hubiera servido un vinito en el Vaticano, se hubiera puesto a escribir. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Cartonero, catadora, pepenador, recicladora. Frente a tantos problemas, si apenas gano para comer. ¿Qué puedo hacer yo? Artesano, vendedor ambulante, transportista, trabajador excluido, si ni siquiera tengo derechos laborales. ¿Qué puedo hacer yo, campesina, indígena, pescador, que apenas puedo resistir el avasallamiento de las grandes corporaciones? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo desde mi villa, mi chabola, mi población, mi rancherío, cuando soy diariamente discriminado y marginado? ¿Qué puede hacer ese estudiante, ese joven, ese militante, ese misionero que patea las barriadas y los parajes con el corazón lleno de sueños, pero casi sin ninguna solución para sus problemas? Pueden hacer mucho. Ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está en gran medida en sus manos, en su capacidad de organizarse y promover alternativas creativas en la búsqueda cotidiana de las tres T. ¿De acuerdo? Trabajo, techo y tierra. Y también en su participación protagónica en los grandes procesos de cambio. Cambios nacionales, cambios regionales y cambios mundiales. No se achiquen. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Ustedes son sembradores de cambio. Aquí en Bolivia he escuchado una frase que me gusta mucho: proceso de cambio. El cambio concebido no como algo que un día llegará porque se impuso tal o cual opción política o porque se instauró tal o cual estructura social. Dolorosamente sabemos que un cambio de estructuras que no viene acompañado de una sincera conversión de las actitudes y del corazón termina a la larga o a la corta por burocratizarse, corromperse y sucumbir. Hay que cambiar el corazón. Por eso me gusta tanto la imagen del proceso, los procesos, donde la pasión por sembrar, por regar serenamente los que otros verán florecer, reemplaza la ansiedad por ocupar todos los espacios de poder disponibles y ver resultados inmediatos. La opción es por generar procesos y no por ocupar espacio. Cada uno de nosotros no es más que parte de un todo complejo y diverso interactuando en el tiempo. Pueblos que lucha por una significación, por un destino, por vivir con dignidad,